Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina, ¿dónde estás? Desde la ciudad de San Carlos nos vinimos a Maldonado. Estoy charlando con el senador Óscar Andrade, preguntándole si solo está con esa camisa, porque parece que la ola de frío para él no llegó todavía. Nosotros estamos con bufanda, campera, faltaron los guantes nada más, pero él está de camisita, por eso le preguntaba. Sé que de noche hace frío, sí, para la noche traje una campera y capaz que me abrigo un poco más. Está bien, hay que ser previsor, no se puede enfermar, y más en esta época de campaña. Fue un momento muy, muy importante. Yo creo que la elección de municipal tiene un doble carácter, una la gestión de la intendencia y la gestión de cada municipio, pero dado que se da en medio de una crisis económica social muy profunda para el Uruguay, el papel de la intendencia y el papel de los municipios a la hora de atender la situación de cientos de miles de uruguayos que de un día para otro quedaron sin ingreso pasa a ser muy importante. Yo además tengo una opinión muy crítica de cómo el gobierno nacional ha atendido la cuestión económica social. O sea, no hay duda que si bien por uno no puede reconocer méritos en la gestión sanitaria de la pandemia, del punto de vista de la atención a miles y miles de uruguayos, pequeñas empresas, pequeños comerciantes, trabajadores que quedaron sin nada, Uruguay está penúltimo en América Latina entre los países que menos esfuerzo económico han hecho para atender la emergencia. Bueno, cuando además tenés líneas de contingencia de crédito muy importantes que se quedaron del periodo anterior, no parece sensato no tener una actitud más proactiva desde el punto de vista de colocar en consideración una renta básica de emergencia que cientos de miles de uruguayos están reclamando. Y bueno, las intendencias tienen que, creo que van a tener un papel muy importante en ampliar la cobertura para estos sectores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la visita al departamento? Bueno, cerramos hoy con un acto de presentación de la lista del campeón que apoya a los tres candidatos a la intendencia. Yo creo que también es un poco discutir este aspecto, ¿no? O sea, bueno, estás en un momento donde no solamente te ha sido muy austero en atender la emergencia social, sino que además cada día nos enteramos de una medida nueva que impacta fuertemente en nuestra gente, ¿no? Porque un día se recortan los cursos del INEFOP, otro día se recorta el viático, otro día se recorta el presupuesto de las empresas públicas, otro día nos enteramos que se recorta el presupuesto del Banco de Previsión Social en su centro de referencia de salud, el Canzani y el Pacheco, otro día nos enteramos que se posterga el sorteo de vivienda para cooperativas de vivienda, que eran más de 1,000 en el mes de junio, otro día nos enteramos que se recorta el programa de cercanías. O sea, nosotros estamos también diciendo, bueno, muy bien todo, pero no parece ser la señal que el pueblo uruguayo necesita que en medio de una emergencia tomes medidas de austeridad y de recorte, sino que en medio de una emergencia es cuando más que antes tiene que estar presente el papel del Estado, porque cuando la actividad privada, el actor privado, claramente está en una actitud de parálisis, porque nadie toma decisiones importantes en medio de una pandemia que nadie sabe cuánto va a durar, es cuando más que nunca el Estado como escudo de los débiles tiene que estar. Y bueno, yo creo que también la elección municipal, que tiene características municipales, tiene que inscribirse en esta discusión que es nacional, ¿no? Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día, Andrade, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. La visión de ustedes en lo que tiene que ver con la respuesta, en este caso del gobierno nacional, ¿también la trasladan a Maldonado? ¿Tienen la misma visión de lo que desde la intendencia de Maldonado se ha hecho con relación a la pandemia? Ahí son los compañeros del departamento los que seguramente tengan más elementos para poder calibrar el papel de cada intendencia. Yo lo que sí digo es que hay una respuesta general que es absolutamente insuficiente. Yo tenía una pequeña empresa que trabajaba para el turismo, una pequeña empresa que trabajaba, pasa 5 meses sin ingresos. Fíjense una cosa, haber logrado una renta de emergencia para 300.000 hogares de uruguayos, más o menos los que estaban más impactados por la crisis, de 5 meses hubiera sido igual a un punto del Producto Bruto Interno. Y yo creo que hubiera sido conveniente elegir el camino de minimizar el impacto social atendiendo acá a 1,000,000 de uruguayos, 300.000 hogares, cerca de 1,000,000 de uruguayos, a tener la situación de que muchos uruguayos hoy y uruguayas están comiendo por una olla popular. Y bueno, no parece ser sensato, repito, cuando además a la salida de la situación de la pandemia todos los países de América Latina, todos, han tenido una actitud de endeudarse muchísimo. Entonces, bueno, va a quedar en Orsay. El promedio de inversión, según la CEPAL, de promedio en América Latina, es 3,2 puntos del Producto Bruto Interno. Uruguay no alcanza un punto del producto. Entonces, creo que esa es la valoración que nosotros queremos colocar como elemento central. Y después estoy seguro que hay medidas que a nivel nacional se toman que impactan en Maldonado, no hay duda. A ver, voy a ponerte un ejemplo. Por mayor esfuerzo que quieran hacer las intendencias, ustedes vieron la proyección de OPP para los municipios para el año 2021 recorta un 43% los recursos para los municipios. Entonces, por más que el municipio tenga toda la voluntad política de querer atender la circunstancia social, no parece sensato que al gobierno de cercanía, al que está en el barrio, en la localidad, en un momento de emergencia, le encajes un hachazo de estas características. ¿Me explico? O sea, digo que hay una conducción general que no solamente le va a golpear a los gobiernos frente a amplistas, por más que también hay una decisión ahí de pegar fundamentalmente a la intendencia de Montevideo de Cañaveral, sino de un recorte general de todos los municipios. Bueno, yo creo que es necesario dar una señal de que no se puede retirar el Estado en este momento. En todo caso, hay que buscar otra alternativa y el Estado tiene que estar más presente que nunca, porque lo que ahorres en déficit fiscal lo vas a pagar en puestos de trabajo, más gente en la pobreza, y ahí no lo dice el Frente Amplio. O sea, el Instituto de Economía del Uruguay, o sea, la academia, que ha sido muy importante para atender la circunstancia sanitaria de la pandemia. Yo creo que entre la academia y el papel muy importante que jugó el Sistema Integrado de Salud han sido dos claves para que Uruguay tuviera una atención de la cuestión sanitaria de la pandemia muy superior a la región. Pero la misma academia es la que nos está diciendo, bueno, pero mira que desde el punto de vista económico-social ya más de 100.000 uruguayos cayeron en la pobreza. Y esos impactos hay que generar medidas para revertirlos. Y hasta ahora yo creo que han sido absolutamente insuficientes. Y a diferencia del 2002, donde el gobierno de la época estaba sin poder pedirle un peso a nadie, sin un peso partido por la mitad, el Flaco Chugarri estuvo a punto de pagar los salarios con bonos en un momento porque no había un peso en la caja, ni nadie le prestaba nada al Uruguay con un sistema financiero quebrado. Hoy Uruguay tiene líneas de crédito a bajo costo, acceso al crédito en todo el mundo, tiene posibilidades, líneas de contingencia para atender la emergencia. Bueno, hoy lo que falta es más voluntad política para que estos impactos nos queden. Y después, por lo menos no recortar, ¿no? O sea, que se recorte el programa de ciencia y tecnología en medio de una crisis de esta, siendo que la comunidad científica nos ha sacado de los pelos, es una señal que es muy difícil de defender, ¿no? Andrade, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Ricardo? Bien, bárbaro. Quería preguntarle, porque seguramente y sin seguramente ustedes andan, muchos de ustedes, los dirigentes y legisladores del Frente Amplio, recorriendo el país, empujando, impulsando un poco a los compañeros de los distintos departamentos, porque acá estamos de cara a elecciones departamentales que son claves. Le quería preguntar qué lectura hace usted actualmente de algunos departamentos que resultan claves. Montevideo, la capital del país, con la mayor cantidad de habitantes de nuestro país, un baluarte realmente del Frente Amplio, el departamento de Canelones, el segundo más poblado, de muchísima importancia, y por ejemplo Maldonado, hoy gobernado por el Partido Nacional, un departamento clave por lo que significa en distintos aspectos. ¿Qué lectura hace usted globalmente de esa realidad hoy? Oh, si no se mira por las encuestas, el Frente Amplio tiene una diferencia muy importante en Montevideo, muy clara en Canelones. La última encuesta en Canelones daba 66 puntos a 10 la diferencia, pero y a la vez muy complicada Maldonado, que es donde hay que tratar de esos tres departamentos muy importantes intentar revertir. Yo creo que ahí la clave principal que tenemos que ofrecer como Frente Amplio es que nuestros gobiernos van a tratar de cubrir las necesidades. Voy a poner un ejemplo. Cuando Tabaré gana en el año 89 la intendencia de Montevideo, fue reconocido porque se repartía leche en las escuelas en las que faltaba leche. Y porque Montevideo fue el primer departamento que tuvo vuelto estudiantil gratuito y porque se llevó policlínicas a los barrios cuando el sistema de salud tenía un deterioro muy importante. Y se logró, bueno, recuerdo la crisis del 2002 a Arana con el programa Montevideo Trabaja, generando señales de que si a nivel nacional había falencias, intentar a nivel municipal paliar, por más que los instrumentos municipales son de menos potencia, paliar de manera relativa esa falencia. Yo creo que hay medidas que se han tomado que van a impactar fuertemente en las condiciones de vida de la gente. Ustedes saben, este año las jubilaciones van a perder 4 o 5 puntos de capacidad de compra. Es el primer año de una caída tan pronunciada en 15 años. Yo no tengo dudas que si se rebajan las jubilaciones, como ya se decidió al congelar los salarios, esto va a impactar en menos capacidad de compra, en que se va a impactar en el mercado interno y la recesión se va a profundizar. Entonces, el camino que se eligió, yo creo que es un camino equivocado, pero este camino que se eligió es un camino que va a tener impactos que yo creo que los gobiernos municipales del frente o cada gestión o cada concejal van a tener que trabajar mucho para identificar que tiene que haber un camino diferente a este. Repito, no debe haber gobierno que haya hecho un ajuste en medio de la pandemia. Y acá cada vez más claro que hay señales muy profundas de ajuste. Yo solamente pido que miren en la página web de la OCE, de la Antel y de... el recorte de las empresas públicas. Eso va a ser menos obra pública, menos trabajo en la construcción, menos saneamiento, menos telecomunicaciones y mayores dificultades desde el punto de vista económico, por más que te ahorres desde el punto de vista de la inversión. Elegir el camino de que sea este el momento de ahorrar, repito, cuando la actividad privada está paralizada, creo que es un profundo error que a mediano plazo se va a notar con mucha crudeza. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes, un saludo grande a la audiencia gracias. Y a la gente del departamento. Muy amable. Gracias. Cerramos, volvemos para la despedida. Dale, gracias. Chau. Bueno. Frecuencia abierta.